50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 28 de marzo. Podrá faltar agua en San Carlos. Así lo anunció la empresa prestataria de agua. Según informaron, se debe a arreglos que están realizando en calle 36 y 139. De esta forma se registrará baja presión en el área que va desde calle 32 a 36 y desde 137 a 141. El agua volverá de manera paulatina una vez que se terminen los arreglos y se recomienda, en caso de que vuelva con turbiedad, dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual. La Municipalidad de La Plata cerró una paritaria del 51%. Además, anticiparon que habrá una recategorización y los empleados que hasta hoy cobraban 30.000 pesos pasarán a cobrar 60.000. Escuchamos a Darío Alfaro, secretario general del gremio municipal. Se llegó a un acuerdo paritario con el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de La Plata, donde hemos cerrado en el primer tramo del aumento un 51% de aumento para los empleados municipales de la ciudad de La Plata, donde también hemos incorporado casi a 2.700 compañeros y compañeras a planta permanente con su respectiva ropa de trabajo, y obviamente este 51% irá a todas las bonificaciones que están cumpliendo los compañeros. Un servicio que informa más cerca. Inundades de La Plata denunciaron al intendente Julio Garro. La organización señaló que no pueden acceder a la información del proceso previo a la declaración de la emergencia climática. El pedido había sido realizado junto a la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la UNLP. Además, las víctimas solicitaron información sobre el real cumplimiento respecto al proyecto del Plan de Reducción de Riesgos en Inundaciones presentado por la UNLP al municipio en octubre de 2019. Del cual tampoco tuvieron respuesta. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.